muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Cervantes puso esta frase en boca de su caballero Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por libertad así como por la honra se puede aventurar la vida, y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y Cervantes sabía sin duda mucho de esto tras haber estado preso en Argel y posteriormente en Sevilla. Los autores de los poemas de este libro, del que vamos a hablar hoy aquí en Radio Utopía, tienen similar experiencia. Son iguales frente a la privación de libertad y el ansia de conseguirla. Son parecidos el dolor y la necesidad, la conformidad y la esperanza. En estos poemas no debemos buscar la erudición, sino el testimonio firme. No debemos buscar la satisfacción, sino la propia búsqueda. Desde el amor ausente hasta la determinación de encontrar un futuro mejor, estas palabras tienen la fuerza de la sencillez, el sonido de todas las ilusiones, el impacto de la verdad, la mejor y más exacta condición del ser humano. Los presos de dentro tienen mucho que decirnos a los presos de fuera. Son palabras de Enrique Gracia Trinidad, poeta, escritor de Madrid, también amigo de este programa, amigo de esta radio, para presentar un libro que se llama De lágrimas y acero, ¿no? Para presentar este libro, que ahora contaremos más de él y sabremos lo que significa y para qué se hizo este libro y por qué, está con nosotros Elena Peralta. Muy buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Ángeles Fernán Gómez, también conocida del programa de Radio Utopía. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña también de forma especial y preeminente quizá Mario, ¿no? Mario, que vienes como autor de este libro, entre otros. Es un libro colectivo. Y es un libro, Mario, buenas tardes, si quieres. Buenas tardes. Buenas tardes. Que se ha hecho por los presos de Alcalá Meco. Eso es. Sí, tú has sido un preso en Alcalá Meco. He sido preso, efectivamente. Bueno, pues vamos poco a poco, si os parece, a hablar del libro. También va a salir sin duda ninguna la experiencia carcelaria, ¿no? Sí, supongo que es inevitable. Le llaman cárcel, le llaman prisión, le llaman penal, le llaman penitenciaría. Puede haber de todo tipo. El trullo, ¿no? Sí. Quizá podría Elena presentarnos a Mario y presentarnos un poco el libro. Pues bien, yo fíjate, me quedo con la palabra centro. El centro de Alcalá Meco, donde ha nacido este libro. Allí, hace 4 años, imparto un taller de poesía y Mario era uno de los alumnos que tenía en este taller. Para mí una grata sorpresa, porque entre todos los alumnos que tenía descubrí que uno, antes de que yo llegase, ya escribía poesía. Ese era Mario. Y después nos enseñó su forma de escribir. Y bueno, pues poco a poco fue naciendo más poemas y más poemas por parte de él y por parte de otros internos. Y surgió la idea de hacer una recopilación, de publicar un libro. Y aquí estamos con De lágrimas y acero. ¿Cómo es este libro, Elena? Tú lo conoces bien, ¿no? Este libro es una cata de lo que se vive, se escribe allí dentro. Estoy en 2 módulos distintos impartiendo este taller, personas que tienen mucho tiempo, personas que se dedican a través de catarsis y nunca mejor dicho a sacar lo que llevan dentro, y yo creo que son auténticas joyas, porque nos encontramos nos encontramos con... Las cosas del directo, amigo, que están sonando ahí un teléfono. No se sabe muy bien de quién es, pero bueno, no pasa pues nada. Tengo que pedir perdón porque no pasa nada, mío, es normal. Y es normal. Entonces lo apagamos, no y hay ya problema de paso ninguno. Lo apago del todo. Bueno, eso sirve para demostrar que hay gente que nos está escuchando y está diciendo, oye, qué bien está todo, ¿no? Oye, qué bien hablar. Mira, Enrique Gracia hubiera dicho, fuera, Enrique. Si es para mí, no estoy. Pues efectivamente, disculpadme, queridos, esto cosas nada, del directo. No, bien, aquí, donde nos gusta la espontaneidad, ¿no? Bueno, pues y así surgió y nació la idea de este libro, querer sacar fuera de las paredes de hormigón lo que dentro escriben estos chicos. Yo siempre les llamo chicos, mis chicos, pero evidentemente el más jovencito, yo creo que el más joven que ha pasado por el taller tenía 20 años y hasta 58 que tenía el mayor, o sea, pues chicos. Chicos que escriben y además algunos de ellos, como por ejemplo Mario, escriben maravillosamente bien. Os aconsejo la lectura de este libro porque nos enseña mucho, nos enseña. Después, si os parece, vamos a hablar también de cómo conseguir el libro, cuál ha sido también el proceso editorial, ¿no? Porque quizá podríamos mencionar aspectos también de promoción, en el sentido de quién ha apostado por este libro y por qué, ¿no? Pero a mí me gustaría que quizá Mario nos explicase... Tú que escribías antes de estar en la cárcel y has escrito también en la cárcel, quizá eres la persona indicada para explicarnos qué diferencia hay en la perspectiva del que escribe fuera y el que escribe dentro. No te podría tampoco comparar muy claramente. Yo pasé una etapa de adolescente que escribía cosas, que luego fue perfeccionándose durante unos pocos años y como vino se fue, dejé de escribir en su día y nunca más me acordé. Y en la cárcel, pues la cárcel en sí misma, en mi caso hablo, a mí no me propiciaba que yo escribiera más. Fue mediante Elena cuando dije, coño, de entre los múltiples talleres que hay que me pueden ser útiles para aguantar el chaparrón de lo que me queda aquí, pues mira por dónde, voy a retomar esto. Y felizmente me ha cubierto muchas horas. Me imagino que habrá más motivos que el simple de cubrir horas, ¿no? Sacar de uno algún fantasma que quizá en la cárcel lo pueble al interior de las personas, ¿no? Puede ser. Lo que pasa que yo en mi caso es que te digo, estaba un poco condicionado por cómo escribía antes. He leído bastante poesía. Entonces, el hecho de estar en prisión, aunque lo tienes ahí encima, siempre sabes que estás en prisión, pero yo tenía como una especie de voluntad de no escribir sobre cosas puramente carcelarias. Yo no tenía, pues no sé, otras inquietudes que otros de los compañeros del libro sí que podrían tener. Gente que se enfrentaba por primera vez a un papel en blanco. Incluso hay el caso de una persona que por no escribir no había escrito nunca ni cartas siquiera. Entonces, en ese sentido sí soy yo un mal ejemplo para testimoniar lo que este libro es, porque yo ya te digo, yo estaba condicionado por otro tipo de literatura, no mejor ni peor, otro distinto. No sé si Ángeles, ¿quieres ahí aportar un poquito? Porque tú presentaste este libro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, Ángeles, porque tú tampoco, supongo, habías estado, como la mayoría de la gente, no hemos estado en la cárcel, ¿no? Sin embargo, pues... tu experiencia... Pues sí, afortunadamente mi experiencia en la cárcel ha sido para esto, por este motivo. Y por este motivo fue un lujo que me permitió aquí mi gran amiga Elena Peralta, que me pidió presentar el libro en el módulo de hombres primero, que es quienes lo escribieron, son del módulo de hombres, y es donde ella imparte los talleres. Y luego más tarde lo presenté también en el módulo de mujeres. Sinceramente, yo preparando la presentación disfruté mucho en el sentido de que aprendí mucho. Había poemas más buenos, poemas menos buenos, evidentemente, pero desde luego todos sacaban lo que había dentro. En algunos casos se veía muy claro. Que sí, porque eran temas carcelarios. En otros se recurre mucho, hay mucho con el tema bueno, del amor perdido, de por supuesto, la libertad. La libertad es uno de los temas que está candente, es evidente, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay un amor que, además del amor de pareja, surge en el libro muy, muy a menudo, y es el amor de madre. Como esa persona que nunca falla, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, sinceramente aprendí muchas cosas. Y cuando estaba preparándola, tengo una anécdota aquí muy curiosa sobre Mario, precisamente. Estoy esperándola. Sí, ya me la has oído. Ah. Bueno, el día de la presentación no, porque no estabas. Pero, bueno, yo estaba con ello, estaba pasándolo al ordenador y, bueno, analicé unos cuantos, hice un muestreo porque todos no podía, y le tocó a Mario. Y cuando estaba leyendo lo de Mario, dije, ostras. Me llamaron por teléfono en ese momento. Me dice, bueno, ¿qué haces? Ah, pues estoy preparando la presentación del libro de Alcalá Meco y tal. Y digo, mira, escucha. Y entonces le leí esto, ¿no? Que era, a ver, que lo encuentre. Enciendo mi cigarro antes del desayuno y vuelvo a decir mierda, y escribo otro verso como escribí el primero, como imagino un día escribiré el último, el intermedio, como todos los versos en épocas de crisis. Y la persona que estaba al otro lado me dice, caray, pero eso es muy bueno. Y dije, claro que es muy bueno, que me tiene alucinada. Y digo, espérate, que si te digo esto de se me perdieron no sé dónde los bulliciosos domingos de la infancia. Y digo, pues este es Mario. Sí, o sea, que esto... sí, sí, me lo habías contado, sí. No lo recordaba. La verdad es que me impactó bastante, y espero que los leamos enteros aquí a lo largo del programa, alguno. Me impactaron otros por otras... eso. Y luego, lo que fue la presentación en sí, fue algo que no olvidaré nunca, nunca. Me interrumpieron, ¿cuántas veces? Como 10, 15 veces, con aplausos. ¿Cuántos podían estar en la sala? Estaba lleno. Estaba no sé completo. Qué aforo tiene. Hay un aforo de 200 personas. Yo una vez hice el producto cartesiano y sí. Me suena que eran sobre 300. Yo creo 300, que sí, 300. Que más de 300. Sí, sí, sí, sí, pues estaba, 15, lleno, estaba, sí. Estaba lleno. Estaba a tope. Lleno. Pero un tope. Respeto, una escucha. Sí, sí. Además, no se notaba que aplaudían, pues yo qué sé, por hacer bulla. No. Aplaudían en momentos muy concretos que les tocaban las tripas. O sea, se veía clarísimo en ciertos temas que decían, ostras, ¡pah! Uh-huh. Y sí, hubo un momento que les tuve que decir, os calláis y no dejáis de tal, o yo aquí se me van a saltar las lágrimas porque me estáis emocionando. Así que a esto no vale. Y fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora. Uh-huh. Elena ya está con la lagrimita, ¿eh? Bueno, es que soy muy sensible. Yo, si tuviese que decir algo, es además del respeto y la escucha que tienen estos chicos, lo agradecidos que son y la cantidad de cosas que son capaces de enseñarme a mí. Yo hablo por mí misma, ¿no? Me enseñan muchísimo, aprendo mucho de ellos, sobre todo generosidad y agradecimiento. Y yo creo que eso es un pago que en ningún sitio, en ningún otro sitio recibo ese pago como el que recibo de ellos. Uh-huh. Estoy cada día más contenta de ir allí. Que además es todo lo que cobras. Es todo lo que cobro, sí. Bueno, tengo que decir que encima pongo dinero porque me tengo que pagar el transporte para ir. Claro. Sí, porque tú eres voluntaria, ¿no? En esos lugares. Sí, pertenezco a un... En algún otro lugar, ¿no? Sí, pertenezco a una ONG, Encuentro y Esperanza, a través de la cual voy al centro penitenciario, y después trabajo como voluntaria con las hermanas hospitalarias, voy a un psiquiátrico con las chicas, con mis chicas, y aparte de eso, pues también a través de Cauce, otra ONG, estoy con adolescentes con problemas de drogodependencia. Soy muy rara. También tienes tiempo para poderlo hacer, que no todo el mundo quizá lo tiene. Efectivamente, ¿no? También tengo tiempo. Pues oye, yo os propondría que hiciéramos una rondita de lecturas, quizá. Mientras que vais buscando, a lo mejor Mario nos podría contar un poquito cómo es la vida en la cárcel. ¿Cómo es la llegada a la cárcel, ¿no? Hablabas hace un rato de detenciones, de calabozos, la llegada a la cárcel, no sé. Cuéntanos aquello que a ti, no sé, te marcó un poco en primera instancia. Es todo muy raro. Y más para alguien que, como es mi caso, no he tenido nunca ningún tipo de relación con el mundo del delito, ¿no? Uh-huh. Salvo las cosas habituales que se hacen de jóvenes o robar libros en el Prica cuando se llamaba Prica. Uh-huh. Entonces llegar allí es decir, hostias, ¿qué coño hago yo aquí? O sea, ¿esto qué es? O sea, y pasan días y días hasta que te ubicas porque te parece todo un mal sueño. Te parece todo un mal sueño. Luego, bueno, vas entrando. Pero es no sé, si alguna vez tiene sentido la palabra inexplicable, esta podría ser una de esas situaciones. O sea, nadie nos paramos nunca a pensar, supongo que pasa como con los cánceres o los accidentes de tráfico, que son cosas que les pasan a los demás. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y claro, de repente, no, es que no sabes nada, o sea, porque tienes una idea de las prisiones que es la que has visto en las películas. Y ¿Se parece o no? En unos aspectos lo supera. Vamos a ver, no estamos hablando del expreso de medianoche, pero considerando que estamos en un país supuestamente civilizado, europeo y, en fin, todas las pamplinas habidas y por haber, bajo mi punto de vista, ni el sistema policial ni el penitenciario se adecúan a los parámetros que supongo deben de tener en Suecia o Alemania. Eso es una realidad y es incuestionable. Y supongo que quien me esté escuchando y haya pasado por ello, pues sabe perfectamente del que le hablo. No estoy hablando, cuidado, repito, no estoy hablando de que esto sea como el expreso de medianoche, pero dista mucho de una cosa civilizada. ¿Es igual para todos? No, ni mucho menos. No es igual para todos. De hecho, el delito, el tipo de delito condiciona mucho también. Uh-huh. O sea, pues, no sé, la gente común, de las pocas cosas que sabe sobre la cárcel, pues, supongo que será la tradición esta de que a los violadores, en fin, huélgase de acabar de decirlo porque todo el mundo sabe o cree saber lo que se le pasa a los violadores. Bueno, pues esto en el sistema penitenciario español no ocurre porque van a un módulo distinto al resto de los presos. Pero es que daría para tanto que nos comeríamos el programa. No, es que me había acordado de Miguel Blesa, ¿no? Que estuvo 15 días en la cárcel. Yo únicamente puedo hablar de oídas. Yo en Alcalameco, ahí estuvo Ruiz Mateos y estuvo Mario Conde. Y de oídas, yo no puedo hablar porque no lo he visto, pero siempre se ha comentado que tenían dos y hasta tres celdas para ellos. Y luego ya por su sistema económico y tal, que se lo podían permitir, tenían a su machaca que les subía hasta los cafés. Pero bueno, eso en cualquier caso no es ilegal. Lo que sí que es ilegal es que tuvieran más celdas. O que Ruiz Mateos parece ser que fue el que dotó de televisores a todas las celdas. Uh-huh. Lo cual, bueno, pues le honra a este hombre. En detrimento del sistema penitenciario. Porque, no sé, en una situación donde apenas tienes ocio, una televisión es media vida. Allí es una coletilla que se usa. Es decir, es que la televisión es media condena. Las noches son eternas si no tienes mínimo un uh-huh. televisor. No todo el mundo le gusta leer. ¿Cómo son las condiciones diarias de un preso en lo físico? Me refiero en instalaciones y demás, ¿no? ¿Dónde estáis? Bien, no, está decente. Es decente. ¿Qué clase de lugares? ¿Celdas compartidas, no compartidas? Son compartidas, salvo en algunos módulos. Las celdas son compartidas para dos personas. En su momento y por la altitud que tiene la, por la altura, quiero decir, que tienen las celdas, estaban preparadas incluso para tres literas. Hay dos únicamente. Uh-huh. Las personas de cierta edad ya tienen problemas para subirse la de arriba, pero vamos, son pequeñas cosas. Es decir, ¿no? En ese sentido, puede que algunos tengan en la cárcel, en esta cárcel, que es la que conozco, mejores condiciones que en su casa. Otros no, evidentemente. No es desagradable en sí mismo el estar una vez que has adquirido unas rutinas y unas cosas, pese al pesar que tienes por estar dentro, claro. ¿Existe violencia dentro de la cárcel? Yo tuve un castigo por un tema relacionado con la literatura, precisamente, y me pasé como 3 meses en un exilio, que era un módulo que no era de los llamados de respeto, que es donde trabaja Elena. Yo supongo que con Elena lo he contado y su labor es muy loable, pero en las cárceles, como en las tiendas y en los bares, te enseñan la tienda, la trastienda no te la enseñan. Esa trastienda yo sí la he conocido, Elena no. Elena conoce la parte amable de todos, uh-huh, incluidos la gente que, para bien o para mal, a uno le puede putear. Ella no conoce esa faceta de esas personas que tienen poder y lo usan. ¿Te refieres a los funcionarios o a los... No, los funcionarios... ¿O a otros internos? No, otros internos sí hay violencia, Uh-huh. Los funcionarios no pueden hacer nada. No, es decir, es... son dos por módulo, los módulos tienen un aforo de un máximo de 100 personas, tienen una garita donde tienen que estar pendientes del teléfono y de otro tipo de cosas como instancias que les llevamos para que nos den curso, y ellos no pueden hacer nada. Es decir, no. Yo sí he sufrido violencia por parte de otros internos, uh-huh, cuando estuve desterrado en ese otro módulo. ¿Por qué? Pues simplemente por ser asertivo y decirle a un pollo que hiciera el favor de no colarse en la fila de la comida. Ni más ni menos. O sea, me estampó un ostión y me estampó con una bandeja en el pecho. Que, en fin. Sí. Pero preferiría, de verdad, no quiero hablar porque me puedo meter en un berenjenal, y ya me metí. Y no en un medio como una radio, sino ante un aforo de menos personas. Me metí en un berenjenal importante por expresar opiniones. Muy bien. Lo único, hacer reflexionar a la gente que este país y las libertades de este país no son tan maravillosas como nos lo ponen ni siquiera la Sexta o el Público. No, no, no. Hay un mundo mucho más allá de que lo que incluso los medios menos proclives a hacer las pelotas a los sucesivos gobiernos nos hacen ver. Muy bien. Pues si os parece, nos metemos en el mundo de la literatura, ¿no? Que no por ser el mundo de la literatura va a ser un mundo más amable, o sí, ya veremos, ¿no? Si os parece lo que os decía, hacemos una primera ronda de lecturas. Vamos a ello. Yo quiero leer el primer poema que abre el libro. Es de Sergio. Sergio era un figura en el centro. Efectivamente, como decía Mario, yo estoy en módulos de buen comportamiento, en módulos de respeto, y yo lo que veo es, vuelvo a repetir, gente maravillosa, gente muy agradecida, gente como Mario, gente que te dedica una sonrisa porque vas allí, y gente que, como dice Mario también, pues apenas saben leer ni escribir y son capaces de escribir cosas como esta. Este chiquito en concreto, cuando escribió este poema, llevaba 19 años dentro del centro. Yo lo he visto salir de allí, afortunadamente, ya está en la calle. Y él, en un poema, cuenta su vida, porque todo lo que ocurrió. Y el poema, que se titula Nunca, dice: nunca debí enamorarme. Angustia, celos, nervios, solo consigo desesperarme. Nunca debí matar. Hoy los remordimientos no me dejan respirar. Nunca debí saltar. Por culpa de la droga, aquella mañana mi alma está tocada. Abuela, nunca debiste dejarme. Desde tu ausencia, mi alma no deja de torturarme. Nunca debí drogarme. Solo pensaba en mí. Y todo el mundo empezó a abandonarme. Nunca debí, nunca jamás. Impresionante, ¿no? Al escuchar esto, pues tener en cuenta, primero, que llevaba 19 años dentro y no había escrito en 19 años ni cartas a nadie, porque no tenía ni novia, ni al final abuela. Una persona de no más de 37. Efectivamente. Porque, claro, no es lo mismo 19 años de cárcel. No, entró. Si ingresas con 40. Entró siendo un niño. Uh-huh. Uh-huh. Impresionante. Ángeles. Y además tiene calidad poética. Sí, y hay una cosa que no hemos mencionado, que un altísimo porcentaje de los presos lo están por algo relacionado con el tráfico de drogas. Sí, muy alto, muy alto. Así es. Y digámoslo de otra forma, por la ilegalidad de la droga. correcto. Sí. Es que yo a esto quiero apuntar que muchos de los chicos que hay ahí dentro que están por drogas ganándose la vida para dar de comer a su familia. Uh-huh. A mí me gustaría apuntar, porque bueno, en el tema de los delitos, siento salirme un poco de la literatura, pero es que si no lo digo, reviento. O sea, decir, una cosa es la ley y otra cosa es la moralidad de cada uno, ¿no? Y creo que salvo grandes delitos, tipo asesinato, violaciones, etcétera, cada uno tenemos nuestra propia moral. Y es que es muy, muy curioso y muy chocante que tanto como algunos se llenan la boca de libre mercado, cojones, la droga, nadie, absolutamente nadie, obliga a comprarla. Nadie. Por no hablar de lo que ello genera a la hora de pagar confidentes, etcétera, etcétera, y el negocio montado, que todos sabemos quiénes son los que se benefician. Pero en la cárcel van los camellos de medio pelo o gente que, harta de dar vueltas, se pone a trapichear con cocaína, porque hay más camellos que camareros. Eso es una realidad. Sí, no, y que le pegas un fuego a la Sierra de Madrid y seguramente no te pase nada. Es posible. Sí, efectivamente. Ángeles, ¿nos lees un poema de Mario para que todo el mundo vea cómo escribe? Sí, porque además él dice que, bueno, que prefiere leer de él de otros que de él, tal. Sí, bueno, es un poco modesto, Mario, ¿no? Me parece. Sí, sí. No especialmente, tampoco quiero decir no. No, lo que ocurre me da cierto pudor, ¿no? Me da cierto pudor. Y bueno, cuando me toque leer, sí que voy a leer precisamente el de una persona que no sabía ni leer ni escribir. Y eso, desde luego, y vamos, ni falsa modestia ni hostias. O sea, es que eso sí tiene mérito. Jolín, que sí lo tiene. Pero bueno, esto que voy a leer tuyo también lo tiene. Bueno. Así que voy a ponerte voz, Mario. De respeto los módulos, la vida misma. Y no por contrapunto la visión agradecida. Es fácil dejarse llevar por contraste. Al pasar sin transición, ser imparcial y ecuánime de un sospechado Alzheimer por compañía a esta rutina, otra clara, distinguida. Curiosas las cárceles, hervideros de envidias y otras pasiones fingidas. Qué sencillo es vivir sin dobleces, sin mentiras, cuando son limpios los cerebros. Apenas 10 metros cuadrados y cero los roces sin mínimas. En fin, que sigue la vida, aun con las libertades exiguas. Un simple problema físico puede más que las cercanías. Rompe afinidades casi exactas, definidas. El respeto, repito, son dobleces nítidas. Genial, ¿no, chicos? Gracias por leerlo. Pues Mario, a lo mejor te apetece deleitarnos con ese poema de esta persona que dices que no sabe leer ni escribir, ¿no? Así es. Sí, era gitanito y llevaba el ritmo dentro del cuerpo. Y yo recuerdo que entró como oyente, decía, yo puedo escuchar. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que no sabía escribir, porque siempre dictaba. Hasta que por fin pues comprendí que dictaba porque no sabía escribir. Y era como que... Y después de coger el ritmo, empezaba a dictar. Qué y dictaba bueno. Cosas tan maravillosas como esta. Mario. Voy con ello. Cuando estaba en la calle, yo sonreía y no escuchaba a nadie. Mis razones tenía. Llegaba a casa siempre agotado ya el día. Escuchaba a mi madre diciendo cada noche... Deja esa vida. Y yo le respondía, déjame ya, esta es mi vida, vivir los mil placeres y la alegría. A la cárcel irás, me respondía. Hoy me encuentro aquí dentro, pensando en sus reproches. Hoy lloro de impotencia y de rabia, mientras ella llora en su cama, por el cáncer, acosada. Y me arrepiento a solas, por no cuidarla. Eso, alguien que no sabe leer ni escribir. Los sentimientos a flor de piel. Perdona, ¿puedo hacer este inciso que antes comentábamos que quién había apostado por publicar el libro, de dónde salía el libro? Uh-huh. Alcaid es una editorial pequeñita que dirige Pilar Iglesias, una amiga común también de Ángeles y mía. Pues ella es la que dijo, venga, ¿Te atreves? Pues adelante, yo sí que me atrevo. Lanzamos muy poquitos ejemplares porque tuvimos miedo a qué iba a pasar con ellos. Y bueno, pues si alguien quiere comprar el ejemplar, son 10 euros. Yo lo puedo enviar por correo a donde haga falta. Y en una librería en Rivas, hacia Madrid, que se llama El Rincón de la Lectura, también se vende. Uh-huh. O sea, esos son los medios para conseguir el libro. Luego ahondaremos un poquito más, si os parece. Uh-huh. Pero de momento vamos a quedarnos con un poquito de música. No sé si Mario estará conforme, pero vamos a poner a David Bowie, ¿no? Que tú lo has comentado que te apetecía. Conforme, ¿no? Encantado. Y vamos con ello. Ahora de las lágrimas no respondo. ¿Y del acero? Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float, rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Recordamos que esto es Olvida tu equipaje, un programa que se emite los viernes a partir de las 7 de la tarde en Radio Utopía. Y algo que no hemos dicho es que justamente hoy, o casi quizá mañana, habría que buscar en los anales de Radio Utopía, se van a cumplir, o se cumplen, 10 años de la primera emisión de Olvida tu equipaje, ¿no? Que para mí es una cosa importante, ¿no? Mañana además haremos un programa especial aquí a la una, también con otro grupo de poetas, ¿no? Que están de gira ahora mismo y son aquí de la localidad, Crespo y Bórnez, ¿no? Vendrán aquí con la editora que les ha publicado. Muy bien. Pues estamos con Mario, estamos con Elena, estamos con Ángeles, hablando de poesía, estamos hablando del libro, no recuerdo el nombre, vamos, de Lágrimas y Acero, ¿no? Se me había ido. Que es un libro de presos y de una presa, ¿no? Sí. Si no estoy equivocado, sí. Uno de los últimos poemas del libro. Efectivamente, es de una mujer. Es de una interna del centro de mujeres, que está también en el Calameco. Está la cárcel de mujeres está enfrente a la de hombres. Y uno de los alumnos, uno de los internos que también escribía poesía, se carteaba, mantenía una relación epistolar con una interna. Y él le contó que íbamos a editar un libro y entonces ella dijo, ay, ¿y puedo mandar uno y también lo incorporáis? Y me preguntó, digo, por supuesto que sí, y aquí está ella. Qué bien. Pues no sé si te apetece a lo mejor leer ese texto. ¿Tamara? Tamara, el de Tamara, pero yo no voy a leer el de Tamara, pero disculpadme. Alguien que lo lea, ¿no? Sí. Mario. No porque no quiera, porque no puedo, perdonadme. ¿Leemos Mario o yo? Da igual. Sí, a ver, necesito explicarlo, por si alguien ha sentido... Yo me he sentido muy mal de decir, no puedo leerlo. No puedo leerlo porque soy invidente. Y entonces no puedo leer. Perdonadme que sea invidente, ¿no? Y claro, y entonces el de Tamara no me lo sé de memoria. Lo siento, Tamara, no me lo sé de memoria. Bueno, pues mira, Elena, ya que has sacado tú lo de que eres invidente, me vas a permitir... que yo hago una alabanza tuya también, ¿no? Porque tú estás yendo voluntariamente a la cárcel, has venido aquí, estás leyendo de memoria, vamos, no sé. Pero yo disfruto con esto, Sí, sí, sí. El mal rato ahora de pobre Tamara no poder leer su poema. No, pero quiero decir que es muy admirable tu trabajo, ¿no? Y tu postura. Bueno, lo seguro que puedo, Tamara puedo asegurar lo que lo es. Vamos a darle voz a Tamara, por venga, favor. Se la doy yo misma. Sí, sí, por favor, María Ángeles, que lees muy bien además. Bueno, caí en un pozo negro y sin fondo. Desamor, muerte y pérdida se cernieron sobre mí. Solo me quedó el vacío, el dolor y el frío de la soledad. La débil luz que se filtraba se desvaneció poco a poco y me quedé en absoluta oscuridad. Ni color, ni luz, ni amistad, nada había en él y quise abandonar. Cerré por siempre jamás mi corazón y mi alma para no volver a sufrir más. Pero llegó a mí una mano bondadosa que me hizo sentir útil de nuevo. Llegó una mano amistosa que me hizo tener fe al fin, regalándome una amistad sin igual. Llegó la mano del incondicional amor maternal que volvió a darle calor a mi alma. Ya no estaba sola. Y con las dulces palabras de amor de una poeta llegó la luz a mi vida. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Mi alma se ensanchó hasta límites insospechados y con la sinceridad, el calor y el amor de unas cartas pueden transmitir desde lo más profundo de un corazón solitario. Con la claridad de unos sentimientos encontrados me abrió su corazón y derrumbó los muros fortificados de mi corazón herido. Mi poeta de ojos verdes como la esperanza cuida, persevera y riega con versos de amante fiel el amor que crece en mí y creía perdido. Cada día se afianza más sus raíces. En el hostil terreno de cemento y alambres, vallas de espino, y llegará el día, lo anhelo con ansia, que este amor florezca al llegar la libertad. Que hablábamos antes mientras escuchábamos la canción, ¿no? De los temas, ¿no? El tema de la libertad, aquí clarísimo. Te toca los tres. Sí, sí, sí. Te toca tema el amor del amor, de madre, ¿no? La libertad y el amor, el otro amor también. O sea, está completito. Sí, hay en el centro hay tres temas a la hora de escribir repetitivos que todos sienten la necesidad de escribir sobre ello. En primer lugar, la madre. La madre para ellos es una cosa sagrada. Hay que pensar que cuando uno de estos chicos termina en el centro penitenciario, pues es muy habitual que la mujer, los hermanos, la familia, en general los amigos, les abandonan, los dejan huérfanos de... Solamente es la madre la que siempre queda, la madre la que siempre está. Por eso ellos escribir a la madre es algo como muy, muy importante. Otro de los temas... es la libertad. Y si me lo permitís, voy a leer el poema de un chico que no está en el libro, pero que yo creo que es como para escucharlo, y yo intento recitarlo siempre que puedo. Y el poema dice así: te tuve por compañera sin saber que yo te amaba. Te llevaba por la calle, pero entonces te ignoraba. Eres grande como el cielo, pero nunca yo te vi. Acariciabas mis pasos, pero nunca te sentí. Ahora, estando preso, sé quién eres de verdad. Eres la amante del reo, la que llaman libertad. Bueno, estoy impresionado con Elena, ¿no? Esto es todo de memoria, ¿no? ¿Cuántos tienes memorizados? Uf, cientos, cientos. Sí. ¿Nos lees otro, pues? Mario, ¿nos quieres leer otro poema de algún compañero? Sí, al azar. ¿Tenés predilección así por alguno? El que está marcado, este de El despojo del cereal, se lo vamos a dejar leer después a Armando. Armando, que es tuyo. Que es de Mario. ¿Eh? Y es un... Me habías marcado antes uno que tenías interés. Era de Mario. Ah, sí. Sandoval. Alcaraz, Sandoval. No sé, Mario. Álvarez, soy... sí. Es igual, un Mario. Venga, vamos a ver. Otro Mario. Mm. Sí. Soleado mes de junio, observando los cultivos. Perdón. Soleado mes de junio, observando los cultivos, recordé cómo me hice tu amigo. Pero niña, tú no sabías lo que yo sentía. Acariciando tu mano sentí lo que era amor, y con una rosa blanca llegué a tu corazón. Claro, no solamente hablan de cosas carcelarias, ¿eh? También sacan ahí sus... También habrá gente más clásica, menos clásica, más rima, menos rima, ¿no? Sí, teníamos Julio, un compañero que escribía octosílabos perfectos. Sí. Y ganó el segundo premio, además, en este libro. Uh-huh. Le acercamos a Armando el libro para que nos lea El despojo del cereal de Mario. Sí, decías, Ángeles. No, que estaba buscando el de Julio. Que es en clave de humor y es un poema larguísimo, no, pero podemos leer 4 o 5 estrofas. Bueno, ahora si queréis, voy yo, si os parece, mientras tanto, sí, con el favor, de Mario. Sí, que vaya... Primer premio de poesía, ¿no? Del certamen... el segundo certamen. CEPA, no sé qué es CEPA. Sí, CEPA. CEPA. Centro especial para alumnos, José Hierro, ¿puede ser? Sí. Ajá. Es que la escuela que hay dentro del centro penitenciario se llama José Hierro. Y entonces es el centro para adultos. Centro de adultos. ¿Qué apellido más oportuno? ¿Qué culpa tiene el pobre santanderino de apellidarse así en una cárcel? No, pero es muy bonito que le den el nombre de un colegio, ¿no? Porque sí, es un colegio. No, sí, lo digo por lo de Hierro y Barrotes y esto. Ah, ¿no? Vale, sí. Viene al pelo, ¿no? Le dejó, no había caído hasta ahora, ¿no? A lo mejor fue por eso. Bueno, pues igual. Bueno, pues vamos igual a ver tu poema, Mario. El despojo del cereal. Manchadas con semen nuevo, en la humedad de los pañuelos, manos que guardan bocadillos con los restos del almuerzo. Antes del despertador televisivo, las 16 horas el mío, por simple y pura economía de dedos. Antes de la hora punta, marcada por las cisternas, ruidos en chabolos contiguos. Abren la veda los grifos, ya no alteran compañeros. Los hijos que nunca fueron, camino del sumidero. Genial, ¿no? Bueno, yo aprendí con vosotros que era eso del chabolo, ¿no? Que lo dice el poema. Sí, sí. Que es en el argot dentro de... Es el... La celda, ¿no? La celda, ¿no? La celda es el chabolo, sí. Sí, además ya no es argot. Es decir, los mismos funcionarios te sorprenden diciendo chabolo. Ya se han hecho... No, súbete a tu chabolo, no sé, o sea, lo habitual, ¿no? Es ya... No sé si mis Ángeles has encontrado lo que buscaste. Sí, ¿sí? Sí, ya lo hemos encontrado, para que veáis cómo también escriben en clave de humor. El de los octosílabos, ¿no? Exacto, Julio. Sí, sí. Lo voy a leer por primera vez. Lo voy a leer por primera vez. O sea, no sé si el tono será el adecuado. Un fragmento y... Y te lo paso luego, continuamos. Sí, y tú continúas leyéndolo, ¿no? Sí. Bueno. A ver. Venga, a ver qué tal queda. Querido amigo Simón, ya sé que estarás muy triste por nuestra separación y aprovecho la ocasión primera para escribirte. Creo será un consuelo esta carta para ti mientras pises este suelo por saber que se está aquí mucho mejor que en el cielo. Para que puedas juzgar que es cierto lo que te digo, te lo voy a explicar con pormenores, amigo, que yo no te sé engañar. Desmiente cuando te digan que aquí en caldera sirviendo a los seres se castigan en constante fuego ardiendo. Lo que sí tiene este infierno es un clima superior que no varía en extremo, ni nos molesta el calor, ni se conoce el invierno. Aquí nos dan muy buen trato, alimentación sobrada. No se economiza el plato porque no se paga nada. Todo resulta barato. Aquí el bien, como el mal, se reparten por igual, no hay diferencias sociales y somos todos iguales. Nadie aquí guarda rencores ni trata ofensas cobrar, ni hay farsantes ni traidores. Las eminencias mayores aquí vienen a parar. Aquí no se ve ambición, ni se atropella la ley, ni se observa religión, y hay buena administración, sin misterios y sin rey. ¿Quieres seguir? Bueno, aquí vienen oradores, científicos, publicistas, poetas, historiadores, sátiros, novelistas y grandes legisladores. Aquí vienen los banqueros, pero ya sin arrogancia, sin orgullo y sin fueros. Y también hay abundancia de cómicos y toreros. Los que tronos poseyeron y los que mitras llevaron, los que títulos tuvieron, aquí todos los perdieron y con todos se igualaron. Yo te juro muy formal que aquí viene a parar toda la escala social. En el cielo, pobrecillos, bien seguro que estarán un poco aburridillos, porque allí tan solo van los tronos y los chiquillos, perdón, los tontos y los chiquillos. Aquí todos son placeres, no se conocen tormentos, no hay venganzas ni rencores y hasta el diablo mayor se afana por darnos gusto. Los que fueron criminales aquí alternan con los jueces. Algunos rectos fiscales los veo jugar a veces con el bandido Pernales. Los temas, pues, al castigo. No tengas miedo a morirte, que ya que para que estés conmigo yo te saldré, buen amigo, al camino a recibirte. Ya verás que todo es cierto cuando estés aquí alojado, todo lo hallarás abierto, lo que en vida no has gozado, gozarás después de muerto. Recibe, pues, buen amigo, un abrazo fraternal, que al que como al que todos os doy, pues tuyo y de todos soy el pecado original. Estos sílabos bien medidos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y también diré que Julio, antes de empezar en el taller, no había escrito nunca poesía. Fíjate. O sea que estos chicos prometen. otro de los temas muy, muy recurrentes en el centro a la hora de escribir es el tema de la droga. También escriben mucho sobre la droga. Uh-huh. Y si me lo permitís, tomo la osadía de recitaros otro poema de un chico de otro centro, de Estremera. Estuve allí haciendo un recital de poesía y un interno me regaló este poema, lo leyó, después me lo regaló y hoy quiero compartirlo con vosotros. Escuchaba de pequeño a los amigos contar: no te metas en la droga, no te dejará escapar. Amigos, de aquellos días visten hoy los cementerios y los pocos que quedamos respiramos su veneno. 100 gramos de dignidad yo compro a quien me la venda. La mía quedó tirada por un pico en la cuneta. Impresionante, ¿eh? Sí. Sí. Merecía la pena, ¿verdad que sí?, sacar a la luz todos estos poemas. Hombre, la verdad es que os podéis imaginar que nunca nos hubiéramos conocido, ¿no? Que no hubiesen salido, sería ahora que los conocemos, ¿no? Sí. Sería otro mundo, ¿no? Sí, recuerdo sí. Además, ahora que dices esto, recuerdo que una de esas veces que me interrumpieron un montón, con aplausos, digo, en la presentación del libro, fue en un momento en que yo decía, ¿os imagináis? O sea, aquí está vuestros pensamientos, vuestros versos en un libro que se recopila aquí. Aquello que nunca a lo mejor habéis contado a nadie y ahora está aquí público para todos. Ahí me interrumpieron con yo creo que el mayor de los aplausos de todos. O sea, que era claro que sí. Era eso que nunca habían dicho y ahora lo estaban expresando con poesía. Tú hiciste la presentación en el propio sí, académico, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Pero luego hiciste otra. En el módulo de mujeres. ¿Y qué tal allí? ¿Hubo diferencia de...? Claro, de allí no eran los autores. No los autores, claro. Además hubo una odisea, ¿verdad? Porque varios de los... ¿cuántos eran? ¿Tres o cuatro? Cuatro internos del centro de Alcalá iban a ir a la cárcel de mujeres, pero hubo un problema... Estaban ellas esperándolos. Sí, hubo un problema con el furgón que los tenía que desplazar, que aunque hay 100 metros de un edificio al otro, pero claro, tenía que venir un furgón de la Guardia Civil a trasladarlos y tal, y hubo un problema y los chicos no pudieron salir. Y entonces ellas estaban indignadísimas. Incluso había uno que se había quedado, que tenía... Precisamente el chico que escribió, Sergio, el chico que había escrito el primer poema que he leído, le daban ya por fin la libertad y tenía que haber salido 4 horas antes y se esperó para poder pasar al centro de mujeres, porque para ellos es que, mujeres. Y luego no pudo. Y después, pues, claro. Y ellas estaban, jolín, y tal. Se habían pintado el rabillo del ojo, estaban... Eso se lleva 6 meses celebrando previamente. Sí, claro. No, recuerdo que muy bien, o sea, eran menos, yo creo, que cuando sí. En el módulo de hombres, claro, evidentemente no eran ellas las autoras, pero bueno, estaba aquello. Sí, también hay menos presas que presos, ¿no? Sí, un poco más bulliciosas, eso sí, ¿eh? Sí. Se nota que las mujeres hablamos mucho más, se ve. Pero también fue un acto entrañable, sí, me ¿verdad? Me sorprendió también. mucho una chiquilla jovencísima, joven. Monísima, marchosísima. Con un desparpajo. Con un desparpajo impresionante y que estaba dispuesta a todo lo que hiciera falta, que me dio mucha pena que estuviera allí, porque era una chica muy válida. Y me daba la sensación de que tenía que no sé, o sea, de que tenía la vida truncada ya. Sí, luego conocí un poquito la historia y bueno. Uh-huh. Pero esta chica es que, bueno, una rapera. Sí, no veas, sí, sí. Tú, una vez cantaba y unos raps, pero si hacía falta llevar una mesa no sé dónde, la llevaba. Uh-huh. Si hacía falta 4 cajones de no sé qué, allí estaba ella. Os pregunto, ahora que has dicho esto de la vida truncada, ¿no?, de esta muchacha, a Elena y a Mario, ¿no? ¿Pensáis que hay reinserción en la cárcel? ¿Que la cárcel realmente, como marca la Constitución, sirve para la reinserción social o que no? Dejamos que conteste Elena. Ay, Dios mío, qué apuro me has puesto. Mira, yo te voy a contar. Yo es que, como decía, apuntaba antes Mario, tengo pues la entrada muy limitada, no puedo entrar a todos los módulos, estoy en 2 módulos claro. De buen comportamiento. Uh-huh. Entonces lo que yo veo, vamos a ver, yo siempre digo qué personas más agradecidas, qué personas más maravillosas, cómo me enseñan, lo que aprendo de ellos. Allí sí que tienen posibilidades, hacen albañilería, al que... No todo el mundo, pero tienen la opción de hacer albañilería, de hacer jardinería, tienen destino de ir a farmacia, de ir al economato, o sea, tienen posibilidades de trabajar. Uh-huh. Y el que realmente está allí como primer delito o porque la vida pues se ha portado mal con él y aunque sea reincidente pero es recuperable, pues se pueden recuperar. Aquí tenemos a Mario, que Mario, vamos a hacer carrera de él poética, además de otras más cosas, ¿no? Sí, además de otras más cosas. Sí. Yo que me dejo hacer muy fácilmente. Claro, y después, yo los 3 primeros años siempre decía, es que tengo la espinita clavada de que para mí mis chicos son mis chicos y después cuando salen los pierdo. Pero sin embargo, ahora en este último año, además de Mario, que he tenido pues esa prolongación de que al salir del centro hemos tenido contacto, ha habido otra persona con la que al salir del centro también he tenido contacto, y entonces veo que efectivamente el otro chiquito está trabajando también, está saliendo, y es en este libro que tenemos aquí de Lágrimas y Acero, al final del libro hay 5 o 6 comentarios de personas que yo he llevado como invitadas a vivir mi taller o a participar en algún recital. Y una de esas personas dice: he salido muy impresionada, muy impresionado, porque era un hombre, después de estar aquí, porque me he dado cuenta de que cualquiera de nosotros puede venir aquí. Sin ninguna duda. O sea, no estamos libres, nadie está libre. Sin duda ninguna. O sea, vas conduciendo, te suena el teléfono, lo coges, pierdes un momento el volante, pasa una persona, te la atropellas y vas a la cárcel. O sea, es tan fina esa raya que nos separa entre la libertad y la no libertad. Uh-huh. Y se suele decir, no sé qué opinará Mario, que para las personas que no han vivido en un ambiente delictivo anteriormente, la cárcel es una escuela de delincuencia. No sé si eso es verdad. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo nunca había estado en la cárcel, pero no soy de Argüelles ni de La Moraleja. Es decir, sé lo que es el mundo, vivo en el mundo, ¿no? Uh-huh. No obstante, te impresionan las cosas, claro que te impresionan. Uh-huh. Y aprendes truquillos y movidas, pero las que yo aprendí son más tipo MacGyver, o sea, son cositas que para tu vida diaria... Sí, o sea, la importancia de un clip, por ejemplo, no voy a decir para qué sirve, pero un clip de papelería tiene muchas utilidades, y como eso, mil cosas que te pueden hacer la vida más fácil allí. No hablo ya de gente que pueda fabricarse un llamado pincho con cualquier artilugio de plástico, no, hablo de cosas útiles para ser la vida, si se aprende. Hablaba Elena antes de entrar a la radio del peculio, ¿no? Que ella se llama en la cárcel, y que habían permitido en el penal que se pudiese utilizar para la compra del libro, ¿no? Cuéntanos cómo fue esto. Sí, bueno, evidentemente cuando se lanzó el libro, pues la editora lanzó un libro, pero ella también vive de esto, ella tenía que cobrar el libro, y entonces teníamos que pagarlo. ¿Cómo lo pagábamos? Pues vendiendo ejemplares, y entonces, claro, todos los chicos que habían colaborado en el libro querían tener su libro. Para algunos era lo más importante que habían hecho en la vida. Y además para compartirlo con sus familiares, con los amigos, con la gente que querían, como diciendo, estoy en un centro penitenciario, pero mirar lo que he sido capaz de hacer, y que a mí me parece una gran obra y muy loable. Entonces, todos lo querían comprar. En la cárcel no hay dinero, no circula la moneda, pero ellos sí que tienen como una especie, el peculio, con lo que pueden comprar en economato, en los economatos que hay dentro, y entonces es como, pues eso, como una tarjetita, ¿no? La tarjeta Visa, donde ahí desde los funcionarios te recargan, y entonces a través de esa recarga, pues ellos podían comprar el libro. Las personas que tenían dinero, que no todo el mundo que está cumpliendo condena tiene dinero. O sea, no, y que no olvidemos que no son tarjetas de las que facilita Bankia. Estamos hablando de que son tarjetas especiales que son dentro los del familiares centro, los que te ingresan y te recargan esa tarjeta. Sí. Por eso digo que no todo el mundo tenía dinero, porque son las tarjetas especiales que, si trabajas dentro del centro, te pagan una cantidad casi simbólica por trabajar, pues ese dinero, o si algún familiar te hace un ingreso, pues va a esa especie de tarjetitas, pero que no sirven más que dentro del centro penitenciario. O sea que tampoco... Bueno, pues a través de esas tarjetitas se pudo comprar el libro, y para ellos fue pues eso. Si para cualquier escritor que está detrás de los muros de hormigón es importante nuestro primer libro, ¿verdad, Ángeles? Uy, mi primer bebé, mucha gente dice mi primer hijo. Pues para ellos, ¿qué os voy a contar? Bueno. Pues todo el mundo quería tener su libro, efectivamente. Terapéutico, además. Sí. Pues no sé si queréis que hagamos a lo mejor una ronda última de lecturas para quedarnos con buen sabor de boca, ¿no? Bien. Estaba yo pensando en escritores, ¿no? Que en la historia de la literatura han estado también en la cárcel, ¿no? Fray Luis, San Juan, claro, no sé. Cervantes, hablábamos antes, ¿no? Miguel Hernández, Güero Vallejo, ¿no? Habría que reivindicado Marco Sana últimamente, Marco Sana, que nadie se acordaba, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que se sí, ha puesto de moda. Tuve la suerte de entrevistar a Marco Sana aquí en este programa, sí. Pues a mí me gustaría leer uno, porque como ha salido tanto el tema de la madre, ¿sí? Yo no, vamos, sí entendía, pero no comprendía yo en mi infancia o en mi adolescencia tanto tatuaje con lo de amor de madre, ¿no? Claro. Pero, efectivamente, en ciertos ambientes sí que tiene sentido. Yo sí me acordé también de mis padres y me gustaría leer una cosilla que fue como un, no sé, una especie de ensoñación de la época en la que vas de la mano de tus padres, ¿no? Esto es tuyo, Mario. Sí, esto es mío, esto es mío. No está en el libro. Se está quitando el pudor, ¿lo que pasa? ¿Eh? Sí, ahora que ya se acaba y puedo hacer un mutis así más o menos. Bueno, es independientemente de la calidad literaria que pudiera tener, es un tema que para mí me resultó muy, muy de catarsis, ¿no? Y dice así. Domingo en Brooklyn. ¿Cómo será una tarde sin fútbol? La hora violeta de Montserrat Roig sin carruseles deportivos. Paseos vespertinos sin mis tardes de infancia. El fútbol a las 5 en invierno. No es solo otro país. También son otros los tiempos. Sin parejas jóvenes que estrenaban transistores, o lo que era lo mismo, estrenaban renaceres de su pasada e interminable posguerra, el éxodo de un campo cada vez más güero. Orgullosos de nuevos futuros, manos labradoras, cambiando unos callos por otros, buscadores de raciones y mirindas para sus hijos primeros en aquellos barrios de aluvión. El país entero participaba de lo mismo, la misma gente, los mismos sinos, solo cambiaban las ciudades, los equipos. Palentinos para el Atleti, recia gente de Soria, alcarreño sin destino, encontrando acomodo nuevo, la Romareda, junto al Ebro. Gentes de Toledo, la Mancha entera, merengues o colchoneros. Daba igual cuál de los carabancheles. Daba igual Vicálvaro que Torrero, Torrero que Vicálvaro, Hospitalet que Baracaldo. Eso ellos. También los toros. Ellas, peinados nuevos, pese a tábico respeto. En la distancia, los abuelos. Porteadoras a colegios que siempre quedaban lejos, calles aún de barro, las migajas de los centros. Concha Piquer o Mina a los más modernos, alumbrando de color patios y tendederos. Todo demasiado rápido para este país, tan de extremos. Todo tan rápido, tan vacío, que aún estaban los parques yermos y los cementerios de estreno. Maravilloso, Mario. Me encantó, ¿eh? Qué bueno. Gracias. Sí. ¿Entendéis por qué una tiene que presumir al final de cómo escriben estos chicos? Ángeles, ¿nos lees otro? Bueno, uno cortito de Francisco Javier. Cuando se queme los últimos recuerdos y mi cerebro vague sin rumbo bajo estos muros dormidos, el viejo calendario colgado en la pared será quien me recuerde que ayer fui un hombre libre. ¿Cómo son mis chicos? Bueno, y me gustaría... Bueno, tú ibas a decir... Sí, porque es que era una cosita aquí, era chiquitita, chiquitita, pero es que, sí. Es que me encantó y recuerdo que terminé la presentación con esto. Una cosa que decía Fernando... que en un poema que es muy fresco, ¿no? Pero es que me encantó, que decía: no soy poeta, tampoco escritor, soy un simple preso que escribe por amor. Muy bien. Bueno. Y yo quiero cerrar, si me lo permitís, con un poema que escribí yo a los chicos. Yo a los chicos también les escribo poemas, uh-huh, dedicados a ellos. Sí, porque no hemos dicho que aquí estamos... Estáis tres personas que escribís poesía, ¿no? Sí, sí. Somos cuatro, ¿no? Entonces, cuatro. A los chicos se les tiene que escribir cosas que les llegue, que les llegue y que les anime a seguir escribiendo poesía. Entonces, uno de los poemas que yo les escribí fue este. ¿De qué hablar esta tarde, compañero de celda? Si detrás de estos muros la alegría entristece los barrotes y piedras, de qué hablar esta tarde cuando afuera en el patio no disipa la niebla. Reprocharle a la vida es un tema gastado en las horas de espera. Y el dolor es tan grande cuando se abren las puertas a una nueva condena que me huele a pecado cuando callan las voces de las altas esferas. Y sentada en mi catre, yo masculo entre dientes. ¿De qué hablar esta tarde que no suene a miseria? Qué bueno. Pues, queridos amigos, no sé qué decir más que viva la libertad, ¿no? O no sé. Viva la libertad. Viva la libertad, abajo los muros de las prisiones, cadenas, ¿no? Y que, no sé, yo que de verdad me gustaría que la gente reflexionara, cosa que yo no hice antes de estar en prisión, que hay mucha gente, creo que estamos, o están, en torno a 80.000 personas en España, ¿no? Y no todos tienen pasado terrible ni han cometido actos terribles. Dentro de esos 80.000 hay gente muy digna, muy válida, muy humana, y que los errores que han cometido, desde luego, la mayor parte de los casos no son irremediables ni han causado un perjuicio a terceros enorme, enorme, como a veces la gente cree. No, de eso no sé en qué porcentaje, pero de 80.000 personas, malotes no son los 80.000. Pues Mario, muchísimas gracias. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Esa es otro cantar ya, quedaría una tertulia política. Efectivamente, eso sería interesante de hablar un día, ¿no? Pues como digo, Mario, de verdad, gracias por venir, gracias por vuestros poemas. A ti, hermano. Elena, gracias por venir también, por la iniciativa, por la valentía, por tu esfuerzo y por tu voluntad. Pues gracias a vosotros por dejarme asomar a través de las ondas de la radio los poemas de estos chicos. Y Ángeles, muchísimas gracias. También eres bienvenida siempre. Gracias, ya por estar aquí. Ya es mi casa. Y nos quedamos con más de David Bowie, ¿no? Para celebrar estos 10 años de Olvida tu equipaje, ¿no? Hasta mañana será, porque no decimos hoy hasta la semana que viene, sino hasta mañana, que no es lo normal, sino que suele ser semanales los programas, pero esta semana, pues oye, se ha dado la circunstancia. Mañana a la una emitiremos nuevamente Olvida tu equipaje. Salud. Very different runs.